dividió los platos y hasta el ajedrez, fotos y zapatos sin que hubiese un juez. Cambió cerradura, lo bloqueó en el Face, todo a la basura con sus 26. No había más espacio para dos. Lo que bien termina dice adiós. Ya mordió el silencio, ya apagó la luz. Se prendió un incienso y a cargar la cruz. Como golondrina ya se despidió, se sacó la espina pero no olvidó. Lo que es tuyo está bajo tu pie. Todo lo demás es un hotel. Lloró cuando nadie la escuchaba. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor ya no depender de nada, hacerle un buen remiendo al corazón. Llegar al invierno su tempestad, vencer al infierno con su libertad, tomar al demonio de la soledad, burlar el insomnio con oscuridad, vencer a la culpa en el sofá. Que es bueno volverá. Gritó cuando estaba más callada. Lloró cuando nadie la escuchaba. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor ya no depender de nada, hacerle un buen remiendo al corazón. Cuando estaba más callada, lloró cuando nadie la escuchaba.